Hay una mujer tan especial que da todo lo que tiene por amor. Y su rostro ya cansado, pero con satisfacción por haberme dado su todo. Y al sufrir jamás le importó. Da todo lo que tiene por amor. Y su rostro ya cansado, pero con satisfacción por haberme dado su todo. Y al sufrir jamás le importó. Mamá, mamá, cuando me abrazas soy tan feliz. Mamá, mi corazón está agradecido. No te imaginas lo que me llena tu sonrisa. Eres fuerte y dulce a la vez. Quiero cantarte, decirte, te necesito, mi mamá. Por haberme dado su todo. Y al sufrir jamás le importó. Mamá, mamá, cuando me abrazas soy tan feliz. Mamá, mamá, mi corazón está agradecido. No te imaginas lo que me llena tu sonrisa. Eres fuerte y dulce a la vez. Quiero cantarte, decirte, te necesito, mi mamá. Mamita, con nada podría pagarte tanto amor. Tus desvelos, tus cuidados y la emoción que siento al abrazarte. Eres tan dulce como la miel. Eres un poema que puedo acariciar. Cuando me abrazas soy tan feliz. Mamá, mamá, mi corazón está agradecido. No te imaginas lo que me llena tu sonrisa. Eres fuerte y dulce a la vez. Quiero cantarte, quiero decirte, te necesito. Quiero cantarte, decirte, te necesito.